Como el tiempo no se detiene, en la mitad de la semana llegan las melómanas sueltas. Miércoles de 15 a 17 horas por Vox 102.9. Clásicos, remix, standard, nórdicos, americanos en todos sus estilos. Melómanas sueltas. Viajemos con la música, allí donde ella te quiera llevar. Buenas tardes a todos, bienvenidos otra vez, otro miércoles para compartir buena música, buena onda aquí en Radio Vox 102.9 con este día que no sabemos si está nublado, que hace un poquito de frío, pero está hermoso igual porque venía en el colectivo, no sé si le prendieron mucho la calefacción, pero venía que explotaba, vos no sabés. ¿Qué, los bondis tienen calefacción? Sí, algunos sí. Ah, mira. No todos. Son contados con los dedos, pero tienen. No, buenas tardes, no, Mona. Buenas tardes, Damián. ¿Cómo anda? Qué lindo que está hoy. Está ¿viste? Guapo. Hoy, se bañó, se cambió. Se cortó el pelo. Está pipí cucú. Lo agarró. Dalila era la que le cortó. Sí, tiene pinta de ir a la facultad. Sí, se va a ir a la facultad. A Harvard. ¿Allá? A Harvard se va el muchacho. Y él es así. NN dice eso. A Nerd Rose. Dios mío. Tiene una pintuski nuestro operador. Sí, hoy está pintadito, digamos. Hoy está pintado. Mirá qué seriedad que tiene hoy, ¿eh? Se hace el interesante. Sí, como le dicen que está linda, ¿viste? Ajá. Sí, y se la cree encima. Como todo, ¿viste? Que se la creen. Bueno, pero a algunos le va y a otros no. Seamos sinceras. No a todos. Porque la verdad que lo que el envase de afuera, si no sos lindo por dentro. Hay alguno que se para va mí a sos una. Es así. Así es. Muy así buenas tardes, bienvenido a Vox 102.9. Estamos aquí, dos locas sueltas. Como nos acaba de poner Diego Muro. No entiendo lo de sueltas. Lo de loca lo podemos explicar. Loca, bueno. Lo loca de puede no ser. Somos así, loca, divertida. Sí. Ahora 3 y 5 de la tarde, comenzamos nuestro día. Hoy estamos a full y después vamos a comentar por qué. Tenemos líneas telefónicas que Lista Jack nos dice. Ay, sí, señorita. Nos pueden llamar al 4200-6511 o al 11-6400-7047. Pero también nos pueden escuchar por la www.fmradiovoz.com y nuestro horario es de 15 a 17 horas. Así, para los que están grandes. Así es, compartimos dos horas de muy buena música, buena onda, buena energía para todos ustedes. ¿Para quién? Para los que están del otro lado haciéndonos compañía como todos los miércoles. Y vamos bien, va a empezar bien arriba porque tenemos acá dos WhatsApp de dos personas que están laburando a full. Estos hombres que siempre trabajan. Este tema es para ustedes. Arriba. Oxfam, Wolke 7. Zweite. We'll be right back. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. You brought a fire to a world so cold. Tenemos prohibido cantar. Na, na, na, na, na, na, na, na. Hoy nos harán na, cantar hoy a la noche. Y ya nos están acribillando. ¿A vos te parece? Bueno, no importa. Qué hermosos temas, bien moviditos. Bailamos recién. Lo que se puede, ¿no? Porque yo acomodo mis vértebras así. Se hace crack, crack, crack, crack, crack, crack. Yo termino de romper mis discos así. Yo muevo todo mi esqueleto. Ah, sí, vos sí. Es verdad. Tenemos dos oyentes muy laboriosos ellos. ¡Opa! ¿Sí? ¿Viste? Hay uno que está con un montón de cablecitos por ahí. Ah, hay uno de ellos que está así como haciendo cirugía estricta. Ay, sí, que mandó fotos. Sí, son hacendosos. Si quieren, los puede mandar fotos que están haciendo ahora, los caballeros, las damas. ¿Qué están haciendo? Y Diego Muro nos mandó una foto trabajando. Parece que se está haciendo salpicrea él mismo. Pero yo creo que se pintó él, porque está todo salpicado, toda la cara. ¿Así pinta? No, así mi... se pinta, no sé. Así no se me pinta. Imagino cómo. Dice que está impermeabilizando una casa. Y él. Y esperando para escucharnos. Esto fue hace unos minutos bueno, que. Muchas gracias, Diego. Gracias por estar ahí, por compartir esta música ahí en esa casa que estás toda salpicada. Dicen que está desde Lanús con Maxi y Noé. Y bueno, y aprovechan. Ah, bueno, mientras... saludo a Maxi y Noé, que deben ser seguramente los dueños. Saludo a Marta. Ay, hoy estoy así. Hoy parece la maestra Viruela. Tiene la batuta hoy. Hoy claro. Estoy como la varita mágica. El operador está de universitario y usted está de maestra. No se toca, ¿viste? Como él se toca, él se toca. Hoy está lindo. Suena feo, pero se está tocando nuestro operador. Dios, no, Dios. Por favor. A respeto que puedo ser tu padre, querido. Bueno, saludo a Marza, a la fábrica de Playmobil, a todos ellos que nos están escuchando. Este pibito fue que dijo que está con los cables, ¿no? Algo así está haciendo. Ese cree Frankenstein. Vos no digas nada. Bueno, el mini Frankenstein. Bueno, de feo, ¿eh? El mini Frankenstein, lo sé. Después arreglate con él que después lo ves. No ay, sí, sé. Porque después me pega, me pega. No sé, después están ahí torturándose. Bueno, 24 de julio. ¿Sabe en las efemérides de hoy qué tenemos? ¿Qué tenemos? Diga, a ver, diga. ¿Qué lo que? Decía mi suegro. ¿Qué lo que? Hoy es el día de San Francisco Solano, patrono del folclore argentino. Sí. O sea que San Francisco Solano está festejando sus años. La festividad de San Francisco Solano, patrono del folclore argentino, fue vicepatrono de América y protector de la unidad familiar. Se festeja todos los 24 de julio. Y no sé qué día fue el día del payador. Ah, no me acuerdo. Creo que acá en 1994, creo que fue el día del... Digamos, que empezó acá en Argentina el día del payador. Pero no me acuerdo bien. Sé que lo leí. Mire usted. Sí. Mire usted. Hablando del folclore, señora. Y también tenemos para el día de hoy que en 1896 se inaugura el famoso conocido Hospital Pirovano. El nombre del hospital fue homenajeado al doctor Ignacio Pirovano, quien fue un destacado cirujano argentino. También este atiende en un área programática de casi 500.000 personas. Me estoy riendo de lo que hace mi compañera. Ella es la insanidad personificada. Por eso la quiero. Estoy así hoy, porque ayer estuve muy lindo día, entonces por eso... Ok. Bueno. Ok, nuestro operador hace gesto y yo le contesto que... Bueno, no, que sí. Tengo dos saluditos. A ver, diga. Bueno, Daniel, que nos está escuchando y también se está trabajando todo el día. Menos mal. También. Así que Fernando dice que nos mandó saludos a las dos. Éxito, melómana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gracias. Bueno. Como no sé más qué decir y la maestra Ciruela está con la batuta de acá para allá. Es la varita mágica. Es la varita mágica. Me va a hacer más joven y más delgada. Así que después de que ella me transforme, sacamos la foto. Dale. Tonight. 89.9. Lo que a ti te gusta. Carga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Esas cuestiones, esas anécdotas que uno tiene, vio, de la juventud. Ay, si yo contara mis anécdotas. No, dejé... pero a mí eso no me pasó. No, a mí no. Yo otras cosas. ¿Otras cosas? Travesuras. ¿Otras cosas? Travesuras. Mire usted. Niña. Bueno. Dígame. Miércoles. Sí, 15:24 de la tarde. Sí. Tú. Wow. Yo, nosotras, aquí. Él. Él. Él también cuenta, él, sí, okay. Él. Estamos aquí, sí, haciéndole compañía con Music. Tenemos saluditos. Sí, señorita. Saluditos. Nos han dejado saluditos. José María. No, gracias, José María, por estar del otro lado. Te mando un beso enorme. A Marta Tarifa también. Marta Tarifa, beso, que ella siempre dice que nos quiere mucho. Nosotros también, la verdad que es una gran persona que no vemos hace mucho. Hace un montón que la vemos, sí. ¿No? A Rolo Gómez, bueno, Rolo Gómez, te mando un abrazo enorme. ¿Qué más que decir? Nada, no, así que bueno. No tiene Lidia, un buen día. No, para nada. Lidia, a nuestra amiga Ana, dice que nos está escuchando, que seguramente este debe estar con la bebota, con esos cachetones. Le mando un beso enorme. A Nuri, a Silvia, que nos dejó saluditos. A Pablo Yosaxi, gracias Pablo por estar del otro lado y por postear nuestra propaganda. Siempre. A Natalia, que bueno, ya sabemos que no la nombramos. Y gracias hace Diego. Un ratito. Gracias Diego por estar también del otro lado. Así que le mandamos todos un besos, unos abrazos. Y bueno, ¿y qué más? Seguir disfrutando de esta buena música. Así es, Diego Muro siempre se hace presente mientras trabaja, nos escucha y nos indica de dónde está aprovechando el día. Él, sí. Si querés saber, si estás interesado, él se dedica a hacer todo tipo de reparaciones. Pintura, alisados, albañil. Sí, todo lo que tenga que ver con madera, casa, jardín. Plastificados. Si le pedís una mesa, te lo hace. Si le pedís... Sí. Qué sé yo, te restaura una casa íntegra, si está llena de humedad. Y de paso te también. Cuida a los perros, porque ama a los perros. Por eso, y te cuida el pichichín. Y te cuida el pichichín, exactamente. Pichichín. Una persona como para quien dejarle los pichichén. Así es. Para todo eso, si querés comunicarte con Diego, que labura y labura en serio, 11-6301-3324. Acordate, alguna reparación, arreglo en tu casa, llámalo a Diego Muro. Nosotras te lo recomendamos. Sí, un abrazo, señora, grande. Confíen. Así es. Y bueno, tenemos otro miércoles más de estar disfrutando aquí, Melómanas Sueltas. También recuerdo que el día lunes, el día 22, era el día del cerebro. ¿Sabía usted? Ah, era el día del cerebro. Sí, se usa poco últimamente. Por eso no se tiene en cuenta, porque se usa muy poco el día del cerebro. Pero claro, bueno. No se tiene en cuenta por eso. No, porque se usa poco, está como en demodé. Mucha tecnología, está todo el mundo con los teléfonos, con las compus, Facebook, Instagram, todo eso. Como que están concentrados en eso, digamos. Como que si fuera el Facebook de edad. Para mí no, mi vida es afuera del Facebook. Yo casi ya no le doy sentido al Facebook. La verdad, para nada. No, para mí es un medio de comunicación y nada más. Como dice usted, medio de comunicación, para eso, tenemos más. Nuestro programa que Melómana Suelta y gracias al Facebook... Uno está comunicado para hacer estas cosas, ¿no? Para crear, para hacer las ventas. Vamos a reconocer que es acortar caminos en un montón de métodos, a nosotras postear, estar en comunicación con la gente que no podemos ver, con aquellas personas que se interesan por el programa, por eso nosotras, mismo. Por lo que sea. Es un medio de comunicación. Así a nosotras es. Nos sirve de esa manera. Sí. Después... concretar que el Facebook sirve para otra cosa, la verdad que yo lo invalido, para mí no, pero no, sí me sirve tener que trabajar desde Facebook uno, para la radio. Digamos, no puede poner su vida ahí como si fueras, no sé. Sí, qué sé yo, cada uno hace pero para nosotros es un mero medio de comunicación. Sí, así señor. Que como ya estamos empezando a hablar sandeces, Vox 102.9, vamos a hacer música. Crazy things. I watch those disappearing wedding rings. Telephone call paging so and so. There he is shaking his head no. Cause he's got this girl hanging all over him. He can't quit now, he's gone out on a limb. Then the place turns quiet as a mummy's tomb. Cause guess who happens to walk in the room?

Yankee, cuando canta, me vuelve loca. Qué hermoso canto. ¿Quién lo canta? Por favor. Nunca sé pronunciarlo. Shuacán. Shuacán es su nombre. No me sale pronunciarlo. Debe que hacer un curso. Qué hermosa voz que tiene. Ay, sí. Tiene esa voz. Lástima que tienes inglés tejano que no se le entiende nada lo que dice. Que pasa que es un tema bien country y es hermoso. Los dos que pasó son country. Sí, Johnny Lee es el anterior, sí. El señor Johnny Lee. Con esos temas romanticones. Y entre medio, nuestra amiga trasandina. Ah, que nos mandó saludos. Sí. Gracias. Sí, hoy es miércoles, ojazos. Hoy es miércoles. Muchas gracias por estar más allá del otro lado, cruzando la cordillera. Y en el fondo gracias. Se escuchaba un pichiche. Sí, estaba un pichiche la drama, pobre. Yo soy pichichera. Ay, ¿qué hizo su perra enorme? Mi perra, en honor a que estaba enojada porque la dejé y la saqué afuera, mi ovejera, le agarró un berrinche. ¿Se enojó? Y reventó toda su cama. Estalló. ¿Sabes lo que me dijo ella? La cama explotó, no le creí. No, me imagino que no le creíste, pero no le creí. Que ella rompa su cama. Pero lo único que me falta es que la perra haga berrinche. Ojo, o capaz que quería una cama nueva, capaz que esa no le gustaba. Pero era nueva la cama. Y capaz que esa no le gustaba, ¿qué color era? Es azul. Bueno, ella quería una verde. Ahora tiene una verde. Ella quería la verde. Muy maldita. Bueno, es lindo el verde. Y yo llegué y no sabés, la torturé, le pegué, la maltraté. Ay, la ataste. Pedacitos seguro. De perra hice. Como ella hizo la cama. Sí, y ella me mostraste la foto y era un desastre. Un desastre lo que hizo. El patio, barrer el patio. Yo siempre llego a la misma conclusión. Eso, ¿no? Sí, voy a hacer otra cama, porque tengo 7 perros más, o sea, son 6 perros más. Voy a hacer otra cama. ¿Qué te iba a decir? Son caras. Sí, Mica, son costosas. Viste que te dije que Mica le compró una también a Lupe. Y estaba Lupe chocha con su cama. Sí. Pero aguanta un ratito, porque ya se va a acostar. Se ve que hace tanto frío que se va a acostar con Mica, ¿viste? ¡Qué bárbaro! Pero en el día... No, yo odio a los perros, ¿eh? Vos te diste cuenta, yo odio a los perros. Sí. Hablando de que hoy es un miércoles muy activo. Hoy tenemos actividad. Ah, y hoy tenemos una actividad. Sí, hoy vamos a visitar a nuestro amigo Carlos Rose. Hoy, a partir de las 9:30 de la noche, ahí en Radio Planeta 95.7, que nos ha enviado. Dijo que nos va a hacer muchas preguntas. Y yo creo que tiene cara de malo. ¿Cara de malo? No, cara de malo, no. Cara de... ¿Cómo va a tener cara? Es una forma de... Sí. Digamos, es la forma que se expresó por la pregunta. Nuestro operador hace gestos. Yo no quiero mirar, porque yo te miro a vos y vi que te estaba... No, así hizo. Tiene cara... Es la maldad personificada, por eso está detrás del micrófono. Sí. Pero no importa. ¿Viste? Se cortó el pelo, debe ser eso. Debe ser eso, pero pensé que le iba a sacar la maldad, pero no. No, igual no creo que le saque la maldad que tiene. Así que esta noche Radio Planeta, está hilando. Él está a partir de las 9, creo que hasta las 12 de la noche. Sí, eso había dicho, sí. Creo, sí. ¿No? 9, sí. Bueno, sí. En los sonidos de la noche. Sonidos de la noche, sí. Tiene muchos temas de Exlam, muchos clásicos. También pone así temas remix, pero es muy poco lo que pone, pero tiene más Exlam. Así que bueno, hoy estaremos ahí. Estaremos. ¿Nos convidará un poco de whisky? No, yo paso. No me gusta. No tengo vicios, la verdad, no tengo vicios. Pero, y bueno, qué sé yo, deberemos llevar el mate, algo así. Así que bueno, vamos a visitarlo porque... Sí, vamos a llevar el mate. ¿Usted quiere llevar el mate? Yo llevo yerba. Dale. Sí, igual... Aunque sea para tomar algo calentito, porque sí, hace frío hoy. Nosotras no tomamos otra cosa, frío. Así que somos matienzas. Así que muy bien, esta noche estaremos con Carlos Rose ahí en su programa, haciéndole compañía y devolviéndole la gentileza de tantas veces que ha venido al nuestro. Qué vino, sí, la verdad que sí. Así que vamos con más música. Show me the way to your heart. bien, terminando estos dos temas preciosos del recuerdo, si los hemos bailado en algún momento. Y ya son 15:48 minutos, estamos transitando este programa del día de hoy, 24 de julio 2019. ¿En dónde? Aquí, en la República de Quilmes. Marcela Quil nos acaba de dejar un saludo. Beso grande, Marcela, ella siempre presente. Y nos saluda como muchas personas más. Anita me acaba de comentar que está con la nietita. Ah, gracias, gracias Marcela Kim por estar ahí y escucharnos. Gracias, Ana. Gracias. Sí, seguramente que está con la Begota, ¿no? Sí, sí está con Emita, sí. Con la corazonona, como le dije yo. Saluda al operador. Corazonona. Uy, se escupió todo. Se escupió la mano, Dios. Qué chancho. Y hablando de gripe, sino gripe. Sí, está todo el mundo con gripe, con peste. La otra vez mi flop estaba con fiebre, pobrecita. Es que están todos engripados. Sí, todos mal. Que tenía el médico, digamos, para bajar la fiebre, y un ibuprofeno vencido. Le digo, no podés tener cosas vencidas. Y estos hijos. Pero bueno, mejor aún que está. No, aparte le digo, date un bañito, ponete agua caliente en la bañadera, como tiene esta bañadera, te pones agua fría. No me quiero bañar, dice, no quiero. La cobarde. También acaba de mandar un mensaje Norma. Nos dejó saluditos a las dos, así que gracias, Norma. Gracias, Norma, gracias. Se ve que nos está escuchando, Norma, así que agradecemos muchísimo el saludo y el aviso. Así es. Así que bueno, muy bien. Tenemos 10 minutitos, 9 más. Vamos a hacer más música. Ah, no, ya está hecho. עלינו עכשיו תבקשי משאלה נפל עוד כוכב ציפורים מעלינו קורות את הסתיו ואני מנסה Shame, baby.

Perdón, perdón, que estaba distraída. Estaba distraída. Está trabajando, está trabajando, así es. Encima se les rompió la, se descompusió la PC. Se me descompuso y bueno, parece que estoy meada por los dinosaurios, como digo, sí. Pero bueno, hay que ponerle la mejor onda, la mejor energía, como siempre. No, pero las máquinas son así. Las máquinas son así. Sí, yo creo que voy a tener que hacer algunos cambios en mi PC, actualizarla. Igual tampoco es tan vieja, ¿ves? Creo que Mika iba a cumplir, o Floppy, 15 años. Así que creo que está viejita la PC. Tiene como que. Hola, Renovo. No me acuerdo muy bien, pero bueno, voy a tener que hacer algunos cambios. No, pero yo creo que... Hablar en potencial. ¿Estaría necesitando un retoque con tantos años? Un retoque, no sé si un tornillito. No sé. Tanto la PC como yo, ¿viste? Pero las actualizaciones... pero hay que hacerla actualizada. ¿Un service? Sí, hay que hacer un service. Ya mañana la llevo ya. Bueno, yo tengo actualizaciones no muy nuevas, ustedes lo saben, pero a mis hijos le hacen mantenimiento entre uno y el otro, ¿viste? Y ahí andan las cosas. Bueno, pero yo no tengo un varón en casa, así que lo tengo que hacer yo y siempre estoy yo así, corriendo con mi PC. Pero bueno, es lo que... Es lo que hay. Es lo que hay, es aparte que no quiero que se me rompa mi dos discos rígidos que tiene, porque me muero. Creo que me agarro un infarto. Tenés que pasarla un removible. Tengo que comprarme un... ¿Cómo se llama este? Un removible. Un disco extraíble. Sí. Así que bueno, cuando pueda. ¿Eh? Disco. Saca la música. Yo tengo uno chiquito. Saca la música que tenés ahí en la compu. Ah. Wow. Ah. Villa Langostura, el derrumbe del corte de la ruta. Ah, eso lo vi. Lo vi, wow. Que... qué suerte que no había nadie cerca. Sí, es verdad. Creo que estaba clausurada la ruta. Sí. Está Hay gente nevando, que está mirando. Está nevando a full. Así que el frío está para quedarse por lo menos unos cuantos días. Ay, más. Qué lindo. ¿Cómo me gustaría ir a Bariloche con la nieve? Conocer Bariloche. Sí, yo tengo que ir. Soy una pobre persona. Sí, deberíamos. ¿Por qué no vamos 3 días? Vamos 3 días. ¿3 días nada más? Sí, porque es un paquete de 5 días. Uno para volver, uno para ir, 3 días estás y el cuarto volvés, el quinto. Ah, son 5 días. Sí. Estás todo un día viajando, ¿no? Y sí. ¿En bondi? Sí, creo que a vos hay que ponerte una goma, algo que... ¿En avión? Exactamente. Estaría bueno en avión, pero... No sé si en low cost, pero en avión. Me encanta. A mí me gusta mucho volar. Yo estuve, sí. Aunque sea una patada en el culo que doy, pero volás. Perdón. Tú es. Villa Langostura, yo estuve ahí, qué hermoso que es. Yo no conozco. Ay, sí, yo soy una pobre persona. No sabes. Tan humilde que no conozco. Me enamoré de ese lugar en verano. En verano es hermoso. No hacía frío, no hacía calor. Qué día tan bello. Hermoso. No me lo olvido más. Es hermoso. ¿En qué mes fuiste? En febrero. ¿En febrero? Como 8, 10 días, me acuerdo. ¿Cuánto? ¿El vuelo? Una pichicha. Ay, vamos. Una pichicha. Vamos, 2900 el vuelo y más. Estamos 4 días, 5 días ya. Si no, es como... ¿Y ni vueltas? Ay, espera. Para pensar, creo que gastás más en la estadía y en el consumo allá que en lo que es el vuelo. Cualquiera, ya está delirando. ¿Estamos comienzo de la segunda hora? Sí, comenzamos con estos dos clásicos. Estos son para vos, Dani, que te gustan los clásicos. Красиво е с теб и грешно е с теб, когато се слеем в едно. Трябва да празник деня, ти умееш целувка една, да дня, ти у мене пилука одна, да запалиш в мене любовта. Усещам те аз, усещам те аз, с тялото си същество. Красиво е с теб и грешно е с теб, когато се плен в едно. Vamos vamos ficar sempre juntos, tenha certeza. A nossa vida vai ser linda, uma beleza. Vamos ficar sempre juntos, tenha certeza. A nossa vida vai ser linda, uma beleza. Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Temazo. Claro, yo lo amo este tema. Este es bien. Touch by touch. Soy. Ah, sos vos la que se ríe. Ah, pero este es bien en full. Bueno, seguimos viendo las nevadas. Sí, señora. Qué hermoso. Yo que soy violenta. Te quedan los dientes así. Así, te tiembla todo. ¿Vos querés pasar contigo? Sí, vamos. Vamos ahí a congelar. Soy patéticamente friolenta. ¿Te imaginás vos ahí? No, no sé, me muero. Yo soy feliz. Encerrada. Yo creo que sería feliz ahí en la nieve. Sí, yo estaría encerrada mirando la nieve. Me encanta. Qué divino, diría. Sí. Al lado del calorcito, ¿viste? Qué divino. No, yo soy muy patética. Bueno, viendo el frío, señora, y sabiendo que van a venir días más fríos, ay, recuerden que hay un número, el 108, tanto para Cava como para Zona Sur, para comunicarse en el caso de ver personas en situación de calle. Y también no se olviden de los pichiches. Así es, hay que cuidar los pichichos. Oh, perdón, yo le dediqué dos temas y no eran clásicos. Uno sí, bueno, y el otro no, pero bueno, igual ahora se sabrá disculpar. Igual ahora en este bloquecito que viene pongo dos clásicos, así que espero que le guste. Yo digo, el muchacho sabrá disculpar. Y si no, ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que...? Porque venía escuchando ese tema. Dios mío, ¿sí? Está insana esta chica, sí. La verdad, no me junto más con vos. No, ¿no? Haces bien. Me hace mal. Hace mucha gente te recomendó eso. Mucha gente. Y vos hiciste lo contrario, sí. Yo sigo todavía con esta señora. Es verdad, con esta mala influencia, es verdad. Totalmente fallada. Absolutamente. Encima se hace cargo, ¿viste? Sí, ya veo, ya veo. Yo no, yo soy re sana. Bueno, domingo. No sabe, no contesta. No conteste. Son 4:16 de la tarde. Está nubladito. Sí. ¿Será que lloverá? Ojalá que no, ¿eh? Ojalá que no, porque tengo que. Toda esta semana tengo que trabajar a full. Bueno, a veces. Paso la semana trabajando. A veces. Pero estuviste a full, en serio, estos días. Ay, no, estos días fue muy traumático para mí. Ayer fue. De hecho, no me vuelvas a hacer lo que me hiciste anoche. Fue muy traumático para mí. Esto no me vuelvas a hacer lo que me hiciste anoche. Dejarme así. Perdón, lo que pasa es que no. No me di cuenta. Ay, pero uno toma esos hábitos de. Todo el día. Claro, lo que pasa es que estamos todo el día hablando y ayer la dejé. No, en realidad no era el problema que, no me, que me dejaste, sino que es que me preocupé. ¿Te preocupaste? Me preocupé. Y bueno, y ella como se preocupó, me llamó esta mañana. La desperté. Y me despertó a casi a las 10. Sí. 9:15. Y yo estaba... Estaba despreocupada. Bueno, la verdad que el teléfono es muy poca vez que lo dejó con volumen. Así que sepa disculpar y muy agradecida porque me llamó. Sí, pero está bueno cuando querés descansar y desconectarte, sí, está bueno, sí, eso. Sí, sí, sí, así que bueno. A veces puede pasar un trauma, pero bueno, todo bien. Todo acá pasa estoy, en esta estoy, vida. Todo pasa en esta vida. Así que gracias, gracias. Gracias, muy agradecida. Es que vos también lo haces conmigo, entonces yo la verdad que no estaba preocupada y tuve que llamar. La verdad que una vez pasó también. Sí. No me atendía, le mandaba. Me había olvidado el teléfono, yo me acuerdo. Y bueno, sí, en verdad me preocupé porque, como decís vos, estamos acostumbrados a hablarnos todos los días. y a veces hasta tarde, y aparte como si fuera que nunca nos vemos. No, pero son los hábitos que uno tiene, estar contacto todo el tiempo, que a veces cuando no sucede uno se preocupa. Y no está mal preocuparse tampoco. No, obvio. ¿No? Porque no, cualquier cosa puede pasar. Capaz que, como decís vos, te llamé, pero uno nunca sabe. Capaz que mis hijas no se enteran antes si me pasó algo y te lo avisan después de 2 días, porque ya capaz que tampoco se enteran enseguida, pero... Sí, no importa, sí, pero yo voy a joder igual. Yo voy a joder igual. Sí, como me dijiste, iba a ir a tu casa, como yo la otra vez iba a ir a tu casa y no sabía nada de sí, vos. Sí, tal cual, yo iba a ir a buscarte. Pero bueno, en fin, vicisitudes de la vida. Así es, cosas que pasan, cosas que... Así que bueno, vamos con nuestros dos bellos clásicos y espero que les guste. Irgendwas nicht normal. Und im Büro sehen heute alle fröhlich aus. Ein Schornsteinfeger öffnet mir die Tür. Und auch die Blumen duften wie im Paradies. Dann sag ich, was kann ich dafür? Bin ich verliebt, was ist mit mir nur los? Es ist so süß, dieses Gefühl. Bin ich verliebt seit einer Ewigkeit? Ich das nicht mehr gespürt. Ja, gestern Abend, als ich nach Hause fuhr, total nervös und völlig abgespannt, dachte ich, heute fährst du nicht die alte Spur und hältst einfach hier mal an. Der Drink war kühl, angenehm war die Musik. Ja, auf einmal schautest du mich an. Ich wurde feuerrot, doch dieser Augenblick zog mich fest in deinen Bann. Bin ich verliebt, was ist mit mir nur los? Es ist so süß, dieses Gefühl. Bin ich verliebt seit einer Ewigkeit? Hab ich das nicht mehr gespürt? Kann ich hier nur endlich fort? Bin ich verliebt, was ist mit mir nur los? Es ist so süß, dieses Gefühl. Bin ich verliebt seit einer Ewigkeit? Hab ich das nicht mehr gespürt? Thank you. bello, bello, bellos clásicos. Sí, bueno, disculpen si por ahí capaz que no vi el mensaje, pero recién me entró el WhatsApp. Viste que a veces, viste que te dije el otro día que dice, bueno, dice, muy buena música, si cantan bien, pero no me escucharon a mí cantar en la ducha, dice Dani. No, mejor no. No te vamos a escuchar en el... Mejor no. No te hemos escuchado. Gracias a Dios. Por suerte. Somos unas atrevidas nosotras. Por así eso cantamos. Es. Viste, como te decía, si no entras, capaz que por ahí pasan horas pasa. Si no entro. Y cuando entro, por ahí me caen los WhatsApp de los grupos, de seres o de vos. Pero también me pasa con vos. Si vos sí. Por ahí me mandás, sí. No me gusta. No, no abre el pero WhatsApp, no caen. Si no entran, no, entran todos no juntos los mensajes. La verdad que no, sí, sé, no sé qué onda, pasa. Pero bueno. Pero bueno, es así. A veces es lo que bien. Sucede. No, pero a mí me pasa siempre. Siempre. ¿De qué? Que si a veces estás bien o no. Bueno, bien normal, como dicen. Así es normalita. La vida misma. Así es. Bueno, espero que le hayan gustado estos dos clásicos. A vos también, Dani, que te había dicho de dos clásicos antes, pero eran remixados. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? Estamos así hoy. El que tiene boca se equivoca. Así es. No, no miré bien que arriba decía, porque pongo aparte los remix, los clásicos aparte. Pero bueno, estamos así. Ya son las 4:26 de la tarde. Sale un poquito el sol. Esperemos que no sea tan frío hoy. Ay, ojalá. Ojalá. Así que bueno, seguimos disfrutando aquí en Radio Box 102.9, como todos los miércoles, disfrutando de dos horas de buena música. Así yes. Que la señora acá está editando fotos que no le sale, sí, por no favor. Sale. ¿Qué pasa? Trabada. ¿Qué pasa que demora tanto? Sabes que yo soy media marmota con estas cosas. Yo lo reconozco. Con la tecnología. ¿Sí? Amigaste con la tecnología. Esa soy yo. Esa somos. Esa soy yo. Y entonces así hago lo que puedo también. Eso sí, hago lo que y puedo. Bueno, se hace lo que se puede. Así que bueno, vamos a seguir disfrutando la música. a ti te gusta. Minogue, qué tema de la australiana esta. Qué tema para mover el esqueleto. El totó. Ella es una resiliente de la vida porque ha tenido cáncer esta señora. Sí. Es una señora muy bonita. Hermosa. No sé qué edad debe tener, pero debe andar por los 43 años fácil. Jovencita igual, es joven. Sí, pero hace para como 10, 15 años. Bueno, ya pasó eso cuando era más joven, ¿no? Sí. Pero bueno, es la enfermera del milenio. Sí, aparte, no sé si se dio cuenta que cada vez peor esa enfermedad, el cáncer, es como que está. ¿Qué será lo que me quiere decir? ¿51? ¿51 ya? ¡Ay, mira! Yo me la hacía más chica. Claro, es de la época de Jason Donovan. Lo único que recuerdo de ella es que tenía un lindo totó. Le quedó el totó grabado. Unos rulitos hermosos. Y que es australiana. Sí, es hermosa ella. Qué buen tema. Ay, si se pudiera bailar las 24 horas. Sí, pero no podemos. Aparte, yo creo que ya el físico de uno, por más que quiera, no da tanto como para ir a bailar viernes, sábado, como se hacía antes, ¿no? Cuando éramos más jóvenes. No, yo en principio ahora tendría que salir de mi casa. Puedo ir un sábado, pero al otro día ya te muerdo. Ya el cuerpo dice... No, ya dice... Mira, basta, querida. Basta, basta. Mira lo que te digo, te dice el cuerpo. Claro, uno ya está grande. Tampoco hay que ser una... Pero... estamos grandecitas, ¿para qué vamos a mentir? ¿No? Se desgasta, inclusive el cuerpo. Sí, sí, aunque y aparte los huesos también. Es una máquina perfecta. Los huesos también, viste, que ya no son los mismos, ya nos duele, nos agarra el reuma, la artritis. Ay, sí. Como si se pudiera bailar todo el día, qué lindo que sería. Escuchar música. Sí, pero la vida no se basa solo en música, pero bueno, pero si uno la puede escuchar mientras, bueno, mientras uno limpia, cocina. Escucha música. ¿Ah, sí? ¿Usted no escucha música cuando cocina? No, jamás, jamás. Estamos los pichichus tomando mate. ¿Jamás? Mis pichichus me hablan en arameo cuando yo escucho música. Por ejemplo, escucho muy fuerte la música y los perros me odian. Y el más chiquito me mira, se levanta de su cama y se va a la habitación, como diciendo, ya está rompiendo otra vez con tanto ruido. Vio que ellos son medio sensibles de los oídos. Sí. Y bueno, así, mis pichichos se lo tienen que aguantar. Es lo que hay. Es lo que hay que aguantar a la dueña. Así es. ¿Cómo pasó el día del amigo, el fin de semana? Lindo, lindo, ¿sí? Muy lindo, sí, sí. Yo tuve un fin de semana precioso, la verdad me encantó. Ah, muy bien. Pata de perro tuve el fin de semana, vagando para acá, vagando para allá. Está bien, yo el domingo me fui a la casa de mis pequeñas. Sí. Y bueno, estaba la abuela, mi mamá, así que bueno, comimos con ella, así que pasa lindo. Igual me quedé allá porque después estaba feo, lluvioso, así que llegué a mi casa como a las 11, 12 del mediodía. Sí, yo dejé una foto en mi casa, empecé el viernes, yo dejé una foto, viernes, sábado, y domingo para que no la extrañen, ¿no? Sí, tal cual. No, mi gatita, ella, yo le dejo la ventanita abierta cuando me voy, así que ella va, viene. Hace lo que quiere. Como la dueña. Hace lo que quiere, pate de perro. Pate de perro, la dueña. Pate de perro. Así que bueno, 16:38 minutos. Sí, así que tenemos. Seguimos disfrutando con más música. Standing all alone. escucharme vía online www.fmradiobox.com. Canciones que quieres escuchar. WhatsApp 11-6400-7047. Qué hermoso tema el último. Qué hermoso. Romántico. Está para casarse, estar de novio, enamorada, tener un montón de perros, campo, plata. Ah, no, plata, eso no, ¿no? Plata, es que plata. Plata, plata, sí, para oro, hacer viaje, acero quirúrgico, es... a eso me refería yo. No, no, plata para hacer viaje. A mí me encantaría hacer viajes. Ah, yo te acompaño. Yo te acompaño. Eso, eso es lo más. De perros somos nosotras. Sí, sí, a mí me encanta. Decí que yo tengo compromiso, ¿vio? Sí. Si no, ¿sabe qué? Las dos patas de perros. Yo creo que no estaríamos en nuestras casas. Es más, ¿no? Economizamos, alquilamos una, repartimos el alquiler. Sí. Y rajamos. Yo vengo, reparto. Bueno, eso es en causa a mi ascendente Sagitario, ¿vio? Claro, me gustaría viajar. A mí me gusta viajar. Sí, a mí también. Si yo tuviera más plata, ¿sabes qué? O más plata. Más plata, como si tuviera, ¿viste? El operador hace botoncito, más plata. La piba dice, más, como si tuviera plata, ¿viste? Si tuviera plata, ¿sabes qué? Todos los fines. Una vez al mes me voy de vacaciones. Ay, tengo sí, ganas de ir una vez al mes a Bariloche. No sé, pero con esta nieve me gustaría. No, yo con esta nieve antes ni en pedo. Que la nieve se vaya, me gustaría hacer ese viajecito de 5 días. No conozco la nieve, pero no. Con ese frío no iría. No importa, iría. Voy a juntar ahora esta semana que tengo que hacer la calle. Voy a juntar plata. Mira, está nevando en Humahuaca. Ah, mira, qué lindo. Jujuy. Jujuy. Bueno, yo fui en fines de marzo. Ah, qué lindo. ¿Y? No, mayo. A Salta. Yo te puedo asegurar que a la noche cuando hace frescor. Debe hacer mucho frío ahí. Mucho como frío. Debe hacer calor, está yo nevando, pienso, ¿no? En Jujuy. Pero Pero sí. ¿Qué pasó? Está nevando Jujuy. Y bueno, mirá qué lindo, la gente que va a ver la nieve. Pero debe ser un frío ahí. Sí, un frescor. Congelada sí debe quedar. Se te secan todas las mucosidades allá. Posta, lo digo en serio. ¿En serio? ¿Qué dijo? No, no escuché. ¿Qué dije? No, dije, ¿dije algo? También nevó en Tilcara. Sí, ya me... ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Ay, mirá ese cactus. Mirá ese cactus al medio del patio. Después te contamos. Bueno, seguimos con más música, por fin, que no sé qué me perdí. Do you ever think of me? Let you ochentoso esos temas. Sí, señora. Lindo, lindo, ¿eh? Me pongo puta. Seria, me pongo seria. Sí, aparte con la batuta usted hay que ponerse seria. Ella se cree que es Harry Postre. ¿Postre? Ella es Harry Postre. ¿Postre? Sí. Porque anda con la batuta y la maestra ciruela. Es más, me va a retar, me va a reprimir seguro. Sí, señora, ¿cómo que no? Bueno, hace bien, usted rete. ¿Puedo retarla? ¿Qué? Ah, bueno. A mí siempre me retaron. ¿Sí? Sí. Y ahí a que yo de bola. Sí, ya sabes, es otra cuestión. Ella es muy obediente, como yo. Sí, sí. Las dos somos iguales. Obedientes. Somos muy parecidas, es verdad. Somos muy parecidas. Cosas parecidas. Sí. Sí, señora. Es cierto. Ya queda bueno, son las 4:56 de la tarde. Ya terminamos, así que bueno, nos vemos dentro de 7 días, hasta el miércoles que viene, que terminen una linda tarde, que tengan un muy lindo fin de semana, pórtense mal, pórtense bien, hagan lo que quieran, hagan de un lo que quieran, ¿sí? Y pasen lo lindo, que lo mejor que hay es vivir la vida y a celebrar la vida y a brindar. Bueno, no hablo más. No hablo más. Que tengan un lindo fin de semana. ¡Chau! Gracias por estar del otro lado. El miércoles que viene los esperamos como todos los miércoles. Esto es Melómanas Sueltas. ¿Dónde? En Radio Box 102.9. ¡Chau, chau! De la semana llegan las melómanas sueltas. Miércoles de 15 a 17 horas por Vox 102.9. Clásicos, remix, standard, nórdicos, americanos en todos sus estilos. Melómanas sueltas. Viajemos con la música allí donde ella te quiera llevar.